directamente dice que es Dios, ¿qué son entonces Mr. X, los ovnis que se ven sobre la Tierra? Se trata de una nave individua, menor, enviada casi siempre por repulsión desde naves grandes situadas a gran distancia de la Tierra, en visión de contactar cíclicamente con situados terrícolas de estos engendros del mal. No vienen a cumplir cosa alguna buena para los humanos, vienen a lo suyo y huyen a ser descubiertos. Estos contactos cíclicos obedecen a que han de venir en sus momentos, por ejemplo, para seguir recibiendo la vida de engendros suyos sobre la Tierra, o más frecuentemente, en bases amparadas por masas de agua, ya que ellos son siempre monstruos ciertos en su ser real, de tipo reptil o anfibios. A veces han de contactar con como depósitos de vida radiante ocultos en lugares fijos en la Tierra, y por esto se les ve inmóviles sobre lugares muy determinados que suelen incluir ruinas de antiguos monumentos o templos de toda clase. No es posible que a mí me cuente nadie nada, jamás un extraterrestre me ha podido hablar. Contactan a los incautos de la Tierra, el Ipi y la Rama, que por cierto me he cargado el Ipi y la Rama hace pocos días, como me cargué a Siragusa. Lo mismo, ya, están desconectados, ya está. Eso lo hago yo. Lo que pasa es que cuando hablo yo, habla el padre. No, sí, para ti, paliativo. Pero cualquiera que quiera tener contacto con el padre, pues lo tiene abierto. No, Dios es el diablo. Tenéis mucho que aprender, hijos. Cuando digo el padre, me refiero al padre celestial, al creador. Pero vamos a ver. El padre y yo somos la misma cosa. El padre y Mr. X son la misma cosa. Decir la verdad. ¿Cómo está el mundo? Lo sé. ¿Cómo no lo voy a saber? Si estoy aquí para decir la verdad. Aquella que no pude decir hace 2000 años. Y en proceso de materialización están las 153 naves madre de los 153 universos rebeldes. Precisamente las tenemos presas con nuestra nave Cosmos, que es lo que llaman los golfos de los iniciáticos el huevo cósmico, y que tiene forma de huevo, claro, naturalmente. Ahora procederemos dentro de poco al encendido de Cosmos. Es una gran nave. Será bonito el fin de la Tierra, porque habrá el sol y además otro sol rojo carmesí. La luz de Cosmos. Es inminente. De hecho, el fin está sucediendo ya. Tom Sawyer, en el número 3 de mi calle, mitad hombre, mitad escombros que barrer, y con Sid Barrett, que había jodido su eléctrica, violamos a tu ética, salimos de este séptica, chillando ruedas, piénsalo si te quedas, Barry White está en la casa, tú haz lo que puedas, chico, haz lo que debas, prueba cosas nuevas, las rimas son hilos de humo que se elevan y que se van, yo pendiente por si regresan, las dejaré pasar, como la eterna promesa de que la piel del planeta es el hogar de los parias y no de las empresas que son granos de urticaria. Casi me pierdo hablando el idioma Cherokee, contando chisteras que veo a través de smoking, destruyendo croquis, me acomodé como Ozzy, fui la zorra más dócil de todas las que conocí. Atento a lo que provoca una cabeza loca que va por la 31 con un canuto en la boca, sonriente más que un presidente o magnate de Oriente, porque escribiendo convierte en oro lo que toca. y al fin resurgió, siendo Bin Laden en un refugio, con una doctrina que fingió ser una nueva religión, y era puro sacrilegio, pero le convenció, fue lo mejor que escuchó después del silencio. Por eso el esfínter más débil y las ganas de cagarla se unieron para formar este grupo de charla, para bajarle las bragas a la propia Nefertiti en Doctor Arruga. Aunque me quiera el Manchester City, los insectos en la basura no necesitan ayuda. Mi voz es la grave y la de Selmo más aguda, nuestras lenguas barracudas y por vía auricular estamos siempre en el número uno de tu compa como el Gulag. Desidia de escena, apatía, así pasan los días de sazón. No encuentro la razón de la hipocresía, de la poesía, mi ilusión, la menor de tus alegrías. Desidia de escena, apatía, así pasan los días de sazón. No encuentro la razón de la hipocresía, de la poesía, mi ilusión, la menor de tus alegrías. Si este es el juego, pues yo seré un ludópata, y las balas de mi escopeta serán para burócratas. Ahora tira a matar, sucio, antes de que te maten. Mejor muerto en combate que vivir como autómata. Las potencias mundiales hacen su reparto, la Lockheed, Monsanto, Exxon, Halliburton. En los altos estratos se mueven grandes tratos, los que desde su anonimato lo dominan todo. Y no habrá libertad, aunque la quieras inventar, mientras fabriquen la verdad con sus herramientas. Quédate con lo que piensas antes que con la prensa. Mantén tu mente abierta y verás cómo compensa. ¿Cómo poder imaginar que algo así exista? ¿Qué pasaría si este flow cayera en manos terroristas? Y así me considero, porque no quiero dinero y regalo a los raperos un punto de vista altruista. Es difícil mantenerse limpio en un cenagal, con la mosca detrás de la oreja como un niño de Senegal, inventando nuevas formas de práctica ilegal, con la fe ciega de romper las normas que nos impongan como normal y aconsejado por los médicos que quieren darte de comer alimentos transgénicos. La gripe de México o el cambio climático, la cara del enemigo y la eficacia de su látigo. Europa, España, la peña de mi barrio, tienen el criterio y los cojones necesarios para destruir horarios, derribar imperios, salvar a nuestra tierra de este robo millonario. Al otro lado del río, yo sigo con lo mío, escribir reglones torcidos en las paredes del manicomio. Conseguí quitarme el óxido que tanto me había jodido. Ahora despido el sonido corrosivo y ese será mi premio. Desidia de escena, apatía, así pasan los días de sazón. No encuentro la razón de la hipocresía, de la poesía, mi ilusión, la menor de tus alegrías. Desidia de escena, apatía, así pasan los días de sazón. No encuentro la razón de la hipocresía, de la poesía, mi ilusión, la menor de tus alegrías.